creo que le hemos dado una mala reputación a la adolescencia. Yo creo que la adolescencia presenta más oportunidades que problemas. Lo que sucede es que tampoco hemos equipado a la juventud para enfrentar esos retos y esas oportunidades. Porque lo que hemos hecho, hemos facilitado años de inmadurez. ¿Justificaciones? Claro, tal vez excusas. Para hacer que nuestros hijos no terminen de madurar. No les damos las oportunidades. Cuando se equivocan y vienen las consecuencias, tratamos de cubrirlas. Entonces hemos quedado toda una generación de gente que no termina de madurar. Hemos escuchado parte de los comentarios de ayer. Gracias por estar con nosotros acá en Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos desarrollando el tema ¿cómo relacionarse con los jóvenes? El mismo está siendo desarrollado por Luis Diego Argüello y el reconocido charlista y escritor Jeffrey de León. Es sumamente importante, si usted tiene hijos en esta edad, que se acerque a ellos como un amigo, sin perder la autoridad, ya que usted sigue siendo padre. El conocer a los amigos de sus hijos, invitarlos a la casa, comer y conversar con ellos, le da un panorama más amplio sobre con quién se está relacionando su hijo. Ahora conozcamos más sobre este tema. Iniciamos el día de ayer con Jeffrey de León y la verdad es que la conversación fue emocionante y nos apasiona hablar sobre jóvenes, juventud, adolescencia y el rol que los padres están jugando. Uh-huh. Jeffrey, es un gusto tenerte nuevamente en Gracias este programa. Gracias por volverme a invitar. Siempre es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias por continuar esta conversación conmigo. Y en tu pasión, juventud, ¿no? Así es. Siempre ha sido y creo que me van a seguir moviendo. Hablabas de un concepto que me pareció muy interesante, que es brincarse en el término de educar a los hijos. Uh-huh. Brincarse esa excusa, ese significado de adolescencia o de juventud. Uh-huh. Para empezar a darles conceptos y responsabilidades de adultos. Uh-huh. Amplíame un poco. Bueno, voy a confesar, eso no es idea mía. En la Biblia, la cultura judía tenía claramente el pase de niñez a adultez. Uh-huh. Eras un niño y a los 13 años te celebraban tu fiesta y todo y ¡pa! Ahora eres un adulto y tenías responsabilidades de adulto. Uh-huh. Se casaban más jóvenes también. Entonces, ese concepto no es un concepto que Jeffrey de León se inventó, es un concepto bíblico. Uh-huh. Yo en la Biblia no encuentro ninguna propuesta para extender la adolescencia y la juventud por 20 años, que es lo que estamos viendo ahora. Si no, explícate por qué hoy tenemos muchachos de 40 que actúan como si tuvieran 7. Porque hoy tenemos una generación de hombres que embarazan a las mujeres y luego se largan. ¿Por qué? Porque hemos creado una cultura donde extendimos ese periodo, cuando realmente los padres tenemos la responsabilidad de enseñarles no a ser adolescentes y jóvenes. Tenemos que enseñarles a ser adultos. Hay dos conceptos claves en esa parte: responsabilidad, compromiso. Sí, pero valor, identidad. Pero una tal vez de las más duras es creer en ellos, confiar en ellos. Correcto. Porque, por ejemplo, mi hijo, cuando cumplió 13, empezó a ser parte de las decisiones de la familia. Antes era mamá y papá tomando las decisiones más importantes de la familia. Bueno, él cumple 13, ahora él ya es visto como un adulto en mi casa. Entonces, ahora tú vas a ser parte de las decisiones importantes de la familia. Entonces, eso implica confiar en él y darle tal vez una responsabilidad que muchos dirían, ay no, pero ¿cómo le vas a dar una responsabilidad tan grande? Espérate, no les estoy dando todas mis responsabilidades porque no es el padre. Yo sigo siendo el padre, yo sigo siendo el líder, pero le estoy dando la oportunidad de ser parte de las decisiones que los adultos toman. Entonces implica confiar en nuestros hijos también, ¿no? ¿Hasta qué nivel debemos confiar? Bueno, hasta el punto que ellos respondan a lo que les estás dando, ¿no? Si mi hijo responde ante la responsabilidad que le estás dando, le puedes dar más responsabilidades. Si yo le doy una responsabilidad y él no está cumpliendo bien su responsabilidad, entonces sé que debo de frenar un poco. Empieza con mi hijo, por ejemplo, mi hijo de 12, que empezó a sacar la basura. Y lo hizo tan bien sacando la basura, que ahora le di la responsabilidad de cambiar los filtros de la casa del aire acondicionado. Y lo hizo tan bien, wow, que le di la responsabilidad de involucrarse en la edición de mi programa de televisión. Y lo hizo tan bien que yo creo que el próximo año va a ser director de edición del programa de ¿Qué edad televisión. ¿Tiene? Bueno, ahora va a cumplir 14. ¿Va a cumplir 14 años? Claro, pero mi hijo de 16, imagínate, ahora es jefe de cámaras del programa de televisión y tiene 16 años. ¿Pero por qué? Porque él pudo, en las responsabilidades que le di, brilló en las responsabilidades que le di. Uh-huh. Y entonces me dice, papi, yo puedo tomar más responsabilidad. Algunas organizaciones me dirán que en esto le estamos robando, porque es el concepto que se maneja, la oportunidad de quemar etapas. Sí, sí, sí, sí. Excelente, yo quiero ser un ladrón. ¿Sí? Yo quiero ser un ladrón de esa etapa de mis hijos. Porque es la etapa que los llena de justificaciones y de excusas. Exacto. Es parte del problema que tenemos hoy. Una generación de jóvenes que ha sido vista como, ah, ellos son el futuro, el futuro. ¿El futuro cuándo? Los jóvenes son el hoy y el ahora. Si los jóvenes son el hoy y el ahora, ¿por qué voy a esperar 20 años para darles responsabilidades que ellos ya pueden cumplir? Me pregunta un muchacho hace poco, en una de las conferencias que di. Mira la falta de vergüenza que tuvo este muchacho. Este muchacho se paró enfrente de 10,000 muchachos, escuelas no cristianas, se levantó y me dijo, Jeffrey, ¿por qué si Dios me dio a mí el deseo sexual a los 13, yo no lo puedo practicar? Mira qué buena pregunta del muchacho de 13 años. Si él a mí me dio el deseo ya a los 13 tener relaciones sexuales, ¿por qué no puedo tener sexo a los 13? ¿Por qué? Porque nosotros no hemos entendido de que Dios diseñó al hombre para que a los 13 tuviera suficiente madurez como para manejar su sexualidad. Pero hoy tenemos muchachos de 25 que no saben cómo manejar su sexualidad. ¿Me explico? Hombres de 50 que no saben cómo manejar su sexualidad. Claro. Con todo y Viagra no saben manejar su sexualidad. Es un tema de, a pesar de lo que siento o lo que deseo, ¿qué dice Dios para mi vida? ¿Y cómo debo comportarme? Porque el deseo igual lo puede tener un hombre casado en cualquier momento. Total. Pero tiene que saber que su matrimonio está por encima. Sí. ¿Y por qué un chico de 13 no puede aprender esas cosas? Bueno, porque no se las hemos enseñado. Porque asumimos que a los 13 no puede. El concepto es el mismo. Y mi propuesta es claro que puede. Pero nosotros los padres tenemos la responsabilidad de guiarlos a que tomen esas decisiones y maduren. Sí, estoy de acuerdo con lo que tú dices. Tal vez es hasta cierto punto robarles de una etapa, pero una etapa que nos la vendieron. Pues. La cultura nos la vendió y nos dijo que la juventud tiene que pasar por esa etapa. Yo estoy de acuerdo. He trabajado con jóvenes por 25 años, pero no le extendamos. Luchemos como padres para cortar esa etapa, porque como te dije, conozco personas que tienen 30 y tantos años y todavía siguen actuando como si tuvieran 8. ¿Cuántas preguntas respondiste en el último libro? ¿Cuántas son las preguntas? Creo que son como 122, 123 preguntas. 122. ¿Cuál fue la más difícil de responder? Tú sabes que han llegado muchas preguntas complicadas, pero tal vez una que es directamente... que tiene que ver con la vida, es un padre que llamó para decir que su esposa estaba embarazada de 2 hijas gemelas y el doctor le dijo, lastimosamente no le puedo salvar la vida a las 3, así que tú tienes que escoger o la vida de tu esposa o la vida de tus hijas. Y él me llamó para preguntar qué hacía. Tal vez esa es una de las preguntas más duras porque implicaba que mi respuesta implicaba una decisión de vida de una o de vida muerte de alguien. Para él. Tal vez esas son algunas de las preguntas que surgen en un programa controversial y fuerte, ¿no? Como es al punto. ¿Puedo conocer la respuesta? Bueno, por supuesto, es la madre, ¿no? La madre siempre será tu esposa, siguiendo el modelo de Cristo, ¿no? Primero la iglesia, primero la esposa, sobre cualquier otra cosa. Correcto. Entonces, llevando ese principio, la respuesta lógica es la esposa, la vida de tu esposa. Esto nos lleva a otro tema. Sí. Primero la pareja, antes que los hijos. A pesar de esa pasión por ser buenos padres. Es que los hijos demandan mucho de nosotros y es por eso que la intencionalidad de poner a la esposa primero es importante. De hecho, lo escribimos en el libro Somos Esposos y Ahora ¿Quién Podrá Ayudarnos? Que escribimos con mi esposa. Uh-huh. El tema es que es lógico que los hijos nos necesiten, pero esa necesidad hace que olvidemos lo importante que es nuestra relación. Y por eso con mi esposa hemos hecho casi una ley. Los martes en la noche es nuestra cita y nadie nos va a interrumpir. Si alguien se quiere suicidar el martes, que se suicide el miércoles. Porque el martes, estoy exagerando, sí, ¿no? Pero sí, el martes es un tiempo para papá y mamá. Entiendo. Intencionalmente para la pareja, intencionalmente para los hijos, intencionalmente sí, porque para uno con Dios, sí, hay que buscar espacios. Sí, porque si no alguien más te dicta, alguien más te pone, alguien más te quita, alguien más controla y alguien más agenda por ti. Por eso la intencionalidad es tremendamente importante. Jeffrey, por último, para cerrar esta serie de programas de jóvenes que hemos estado conversando, ¿cómo protegerlo al joven, si es que vale el término, de los peligros de la tecnología, de este mundo moderno que va, viene, que tienen acceso libre a internet, a celulares, en periódicos, vas por la calle y hay carteles, en cualquier lado hay peligros como la pornografía, la sexualidad. Sí. ¿Qué hacemos? Mira, yo creo que en América Latina se escucha el dicho que yo no puedo evitar que los pájaros o las aves vuelen sobre mi cabeza, pero puedo evitar que hagan nido sobre mi cabeza. Uh-huh. Yo creo que eso se aplica a todo lo que hoy vemos e influencia en nuestros hijos. Yo no puedo controlar lo que Hollywood produce o no produce. Tampoco puedo controlar lo que ponen en la valla o no ponen. Pero yo sí puedo manejar cuánto de esa porquería yo absorbo. Uh-huh. Y cuánto yo permito que mis hijos absorban en la casa. Hay tantos programas para las computadoras para proteger a mis hijos de porquería en la internet. En mi caso, nosotros escogimos no tener televisión, por ejemplo. Y eso a mí me ahorra muchos dolores de cabeza. ¿Oh, sí? Porque como tengo 20 años de no tener televisión en mi casa, no tengo que lidiar con que pase el basurero y me diga déjeme, y yo le tenga que decir déjeme dos bolsas. Uh-huh. Que en mi forma de verlo es lo mismo que tener cable en la casa. Tú uh-huh. pagas para que te tiren basura en la casa. Imagínate que pase el basurero y tú le dices déjeme dos bolsas. Pues, estás loco. Y nosotros aún hoy pagamos mucho dinero para que nos pasen cable con una cantidad de programas que son pura uh-huh. porquería, que yo realmente no necesito en mi casa, que es pura basura. Uh-huh. Pero yo como padre tengo que tomar la decisión determinante si yo voy a proteger a mi familia o voy a proteger a mi familia. Porque si yo no la protejo, el mundo no la va a proteger, Hollywood no la va a proteger, uh-huh. las vallas no la van a proteger. Entonces yo como padre tengo que ser muy intencional y en muchos casos tomar la idea radical de ponerle una hora y media, dos horas máximas en Xbox. Para que uh-huh. no se pase 6 horas jugando en el Xbox. Le voy a poner 2, 3 máximo. Yo lo he hablado con mi esposa y mis hijos se meten cuando ingresamos a internet, a Facebook, a nuestro correo. Ellos están sentados a la par, ven lo que nos escriben, lo que nos mandan, etcétera. Creo que la clave es como familia tomar una decisión de estar protegidos y decir, uh-huh. aquí está mi clave de correo, de Facebook, de teléfono, etcétera, uh-huh. ponerla a disposición uh-huh. para que ellos tengan esa misma consideración cuando lo consideren conveniente con uno, ¿no? Sí, totalmente. Lo único es que creo que van a haber momentos en que nuestros hijos van a tener que ver el liderazgo de parte de papá y mamá. Porque llega un momento en que mis hijas quisieran estar en su Facebook todo el día. Claro. Y entonces yo soy el que tengo que tomar la iniciativa y decirles, porque te amo, voy a limitar el tiempo que puedas pasar en tu computadora o en tu iPod o en tu iTouch o lo que quieras llamar medio que esté entrando a tu mente. Claro. Hablando de Facebook, recuerde que la puede ver, escuchar a través del Facebook de Enfoque a la Familia. Así que perfecto. Para, es eso sí, para eso sí hay tiempo. Claro, por supuesto. Búsquenos Enfoque a la Familia en Facebook. Jeffrey, ha sido un gusto poder conversar para este programa Enfoque a la Familia. Gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí. Muchas bendiciones. Igual para ti. Hoy en Enfoque a la Familia le recomendamos el libro La Belleza de una Esposa, de la autora Sandy Ralja. El matrimonio es una tarea ardua. Sin importar si sus conflictos matrimoniales son pocos o muchos, este libro presenta principios básicos, consejos prácticos y relatos inspiradores que le ofrecen la guía y el ánimo que usted necesita para salir adelante. Recuerde visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com. Y ahora compartimos nuestro segmento Sin Excusas. Cari, ¿sabías que los adolescentes de América Latina y el Caribe ven en promedio más de 4 horas de televisión al día? Eso es 1,460 horas al año, casi 2 meses de tiempo en total. Así es, y según un estudio de una universidad argentina, 55% de los programas de ficción transmiten antivalores. Y una investigación realizada en los Estados Unidos reveló que quienes ven telenovelas están expuestos a un promedio de 6 encuentros sexuales durante cada episodio. En México, las niñas y los niños pasan frente al televisor el doble de horas de las que asisten a la escuela. ¿No sería mejor apagar el televisor por un rato e invertir tu tiempo en leer o hacer un poco de deporte? No quiere decir que no veas televisión, pero lo mejor es elegir sabiamente los programas que realmente vale la pena ver. Sin excusas. Sin excusas. Sin excusas. La verdad sobre la vida, el amor y el sexo. Es una producción de Enfoque a la Familia. Le invitamos para que nos visite en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Además, nos puede enviar un correo a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. En nuestra página enfoquealafamilia.com podrá encontrar más información, así como nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Se despide Stephanie Campos. En Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar.